Si les doy una botella de PET, a ver, tómenla. ¿Qué harían con una botella de PET? ¿De qué, perdón? ¿Qué harías con una botella de PET? Pues, ¿qué harías? La doblo y la aviento al bote de basura. Ajá. ¿Nada más? Nada más. ¿Tú qué harías con la botella? Pues la aplasto y la traigo a la escuela, ¿no? Para ver quién la recicla. ¿Alguien la reciclaría? Sí, ¿no? Yo digo. Okay.